Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Durante muchos años, de hecho hasta antenoche, se ha entendido el sexo en un matrimonio católico como un camino a la procreación y nada más. Cualquier exceso resultaba pecaminoso. Muchos recordamos aquel célebre grabado donde una recién casada, arrodillada al lado del lecho conyugal, reza con el rostro inclinado y el camisón de franela hasta el tobillo, una oración parecida a esta. No es por vicio ni por fornicio, sino por traer un nuevo angelito para tu servicio. Se disculpa ante Dios por lo que va a hacer. No mira ni siquiera de reojo al bigotudo que aguarda en un rincón en calcetines a que termine el mortificado acto de su amada. Le escurre saliva por los colmillos al muy villano. En el célebre Carreño, libro de buenas costumbres, se aconseja a la recién casada sobre el recato. Nada de jacuzzi y velas aromáticas, por ejemplo. Solo se le permite bañarse en la misma recámara donde esté su esposo, siempre y cuando lo haga con palangana en camisón y con el higiénico varón mirando hacia otro lado. Otro manual para el sexo católico norteamericano de los años 30 o 40 aconseja a la mujercita, obviamente casada, no permitirse movimiento alguno ni proferir ningún ruido durante el acto amatorio y mucho menos sonreír para evitar así que su cónyuge, confundiendo su actitud con la complacencia, pudiera atreverse a intentar de nuevo el asqueroso acto, lo cual ofendería gravemente a Dios. Todo esto ha de cambiar. Por fin. ¡Uf! Ya la hicimos. El sexo en el matrimonio no tiene por qué ser aburrido, sino picante, sorprendente y lleno de fantasía, asegura el padre Saverik Notz, franciscano capuchino polaco. El padre Notz ha escrito un libro al que tituló Sexo como Dios manda, que es considerado por quienes lo han leído como el Kama Sutra católico. Es un bestseller a nivel mundial. Notz ha sido acompañante espiritual de muchos matrimonios católicos en su natal Polonia y afirma que Dios está interesado en que las parejas lleven una vida sexual feliz y por eso les ha dado ese don para que puedan expresar su amor. Dijo de las parejas a las que acompaña espiritualmente: sus problemas encontraron un lugar en mi mente. Me gustaría que fueran felices en su vida sexual y que entiendan que la Iglesia no quiere que se sientan culpables. El libro contiene prácticas sexuales, consejos a las parejas, anticoncepción, psicología masculina y femenina y consejos acerca del número de hijos que se deberían tener. El padre Notz, quien imparte clases de educación sexual en el monasterio de Stalova Vola, acepta que si bien es un experto en teoría, carece de práctica. Por eso entrevistó a decenas de matrimonios para escribir este libro, que ha sido autorizado ya por la jerarquía de la Iglesia Católica Polaca, lo cual significa que en México podría aprobarse también en unos 50 o 60 años más. El sexo como Dios manda fue editado en México, me dijeron, por Lumen, pero no lo pude encontrar en la feria del libro del Palacio de Minería que acaba de cerrar. Me dijeron que tal vez en Lumen España o en Lumen Argentina. Pero por lo pronto ya le adelanto la información que tengo por si quiere ir practicando mientras conseguimos el libro. Digo, por vía de mientras, o ¿cómo ve? Hoy puede ser un gran día y mañana también.